tierra sin Bambi, donde sonaban candombes de Daluz o Morano. Años con la viola bajo lluvia yendo a pata, ahora me ducho mientras pienso en el rap y de qué se trata. ¿Será poesía urbana o el dolor de mi hermana que me motiva a escribir hasta las 3 de la mañana? Aprendiendo a llorar cuando me corresponde y hacer silencio en los temas que no me incumben. La infancia dio nostalgia aunque sé que fue reciente. Mi madre era infinita, con papá fue diferente. Hoy el estrés me da psoriasis, nací de una crisis. No escribirse gris, ya está una especie de catarsis. Ayer estaba en paz, hoy la paz está contigo. Al menos ya no hay sed de ser quien te presta el abrigo. Solo sigo sin salida en alta mar, viendo gente fingiendo felicidad dentro del bar. A mi abuela visitar, pero estoy respirando, sobreviviendo. Sigo resistiendo, voy sintiendo todos los daños con el paso de los años y el boom bap ya me mantengo. Ojalá no aplaudieran a esta voz, sino lo que refleja y está dentro de vos. No sé si es Dios, si crecer es saber decir adiós. Fui un analfabeto de tu lengua y encima tenía tos. No hay olas inmóviles en el mar, querida. Lo mejor de vivir es dejar de pensar en vida. La tormenta me dio el fruto que he escondido en tu guarida. Supe apaciguar con calma el agua del alma mía. Precisé no saber jugar a la escondida, enfrentar a mis problemas junto a mis epifanías. La distancia en los abrazos de gente con agonía. Las luces de esta noche y la oscuridad del día. Y con esto damos inicio a la columna de hip hop. Inicio. Bienvenida, Abeja, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gente, ¿cómo están? Bien, muchas muy gracias bien. Por recibirnos. Un placer tenerte a ti, Abeja, que nos traes música y a la música que acompaña. Y hoy que vamos a tener música en vivo. Hola, y primicias. Ah, no, me voy para arriba. Olvídense. Olvídate. Bueno, cuéntanos. Bueno, tenemos un rapero de larga data en realidad, porque la verdad, ¿no? ¿Desde cuándo empezaste? Y yo siempre me consideré mundialmente conocido, pero estoy desde el 2011 haciendo rap y bueno, tocando el piano también desde el 2013 en bandas de reggae, en lugares y salas de acá de Montevideo, y también soy artista callejero, trabajo con niños. La idea de hacerme tallerista desde el 2015 la mantengo hasta ahora también. Y el piano lo empecé a estudiar mejor también en el 2015, al tener otras agrupaciones, tirarme más al lado del jazz y la producción musical como beatmaker. Todo, hace wow. todo. O sea, continuamente estás viviendo música. Sí, todo el tiempo. Es como que tiempo. Una cosa retroalimenta a la otra, ¿no? Porque arrancás tipo tallerista, bondi, donde practicás otras cosas y volvés y estás pensando continuamente en... O sea, siempre estás girando alrededor de eso. Y yo creo que sí, porque el mundo en sí ya me dijo en más de una ocasión que es de la manera en la que me necesita. Yo la verdad que no me encuentro en otra área, y creo que una responsabilidad que tengo en mi vida, que antes era un sueño, pero ahora es una responsabilidad, es el hecho de hacer las cosas que estoy haciendo ahora y justamente alejar a las personas a su interior, a la reflexión mediante la música, porque no puedo ir y decir, bueno, mira, voy a ser carpintero, voy a hacer un curso de peluquería y voy a abrir una peluquería, porque el mundo no me necesita de esa manera, mis amigos tampoco, y no vine a eso. Entonces creo que arrancar para ese lado sería como que está, a la larga la falta de honestidad me causaría una frustración tremenda. Wow. Boom. Wow. Boom. Wow. Qué lindo encontrar eso. ¿Cuántos años tenés? Hablame de convicciones. Ayer cumplí 24, o sea, estoy empezando a vivir los 25. O sea, yo a los 24 no sabía ni cómo me llamaba. Yo pero, aún me como las mamás. Claro, pero sí. Pero, no, proposta. Tener esa claridad a los 24 es un privilegio. Y un peligro. Bueno, pero un peligro somos todos, a cualquier edad. Y escucha, ¿por qué elegís el rap sobre todos esos otros ritmos que exploras? Y yo creo que el rap tiene una manera de expresar, es una forma de expresión que a mí me tocó mucho, sobre todo de dónde proviene, estudiando la historia de hip hop y cómo se desarrolló el rap. Creo que es una manera muy demandante, a su vez como otros géneros, de decir las cosas, pero de una manera muy particular, que hoy en día es una herramienta musical que dejó de influenciar y se volvió influencia también, ¿no? Y me parece el rap una forma de expresar lo que siento tan directa con el uso de la palabra, que le encuentro un encanto y una receptividad por parte del público que en otro género, quizá como otro tipo de estilo, claro. no lo recibo tan así, tan de manera tan directa. Y me parece que con el rap la gente puede entender mediante el lenguaje y la palabra realmente lo que uno quiere que cambie, las cosas que uno quiere generar con sus acciones. Pero siempre creo que el mejor camino es predicar con el ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, yo trabajo hablando, como hablaba, que trabajo en los bondis y eso, pero escuchando aprendo mucho más. Y siempre me voy a estar abierto más a escuchar que a decirte yo las cosas. Por más que soy de Leo y cumplí hace unos días y todo, y yo eso lo entiendo, pero creo que va por el lado de que el rap es una herramienta de cambio y la música como herramienta transformadora es para propiciar eso, el intercambio entre los diferentes actores de campo en cualquier lado. Me parece que va por ahí. Wow, esto es como tener la convicción clara de lo que sos vos como persona, lo que vos querés para vos como persona, y a su vez que la música sea a su vez como el medio, el camino, el vehículo exactamente, sí, para sí. llegar a ese objetivo. Y tiene mucha coherencia lo que decís de alguna manera, lo de emprender y enseñar, y como de alguna manera que esa forma transversal que tiene la música en vos. Porque cuando comentás que lo de los talleristas y a su vez lo de compartir en los bondis, tipo, tiene todo como una cierta coherencia que de alguna manera hace como muy valedero lo que estás diciendo. Me parece, demás, bien vos. Gracias, mano. Dicho esto, continuemos. Perdón. Muchas gracias. Se emocionó. Me gustan las cosas auténticas, no sé yo. Por eso toma Pilsen, el desgraciado. Bueno, esto es lo que hay. Hablemos con Federica. Igual no digamos marcas, que acá no dejaron un sope, tío. Maldición esta cerveza mal hecha. Como no dejaron un sope, podemos decirlo. ¿Y cómo entras al rap? ¿Cómo fue la primera vez, si te acordás, que decís, esto me gusta, voy a...? Y nada, entrar al rap, o sea, siempre escuché rap porque tuve a mi padre que me influenció con la música, más que nada en MTV, porque él escuchaba lo que venía haciendo tendencia, pero era un gran fan del funk y la música disco, entonces siempre me ponía vinilos o música vieja. Y siempre tuve ese contacto con 50 Cent, con Eminem, como todo el mundo en el boom del 2000. Pero cuando entré al rap fue en el 2011, gracias a Guzmán Rodríguez, es un artista acá, Wolf Flow se llama. Sí, sí, que él, bueno, él me invitó a hacerle los apoyos y en ese momento él era amigo del que sería en un futuro mi cuñado. Y yo iba a su casa, que quedaba cerca de mi casa, y me juntaba con él. Y a su vez conocí a sus amigos que ya eran todos raperos, tanto como MK, como H. Sousa, como Wolf Flow, todo, gente de lo que sería la tercera generación del rap uruguayo acá. Y yo me crié siendo una resaca de esa generación y entré en el 2011. El primer toque que tuve fue en Las Piedras, en un evento que organizaron en las vías del tren de allá de Las Piedras, y fui a tocar como corista de Wolf Flow con otros amigos más. Claro, cagaba hasta las patas, no sabiendo lo que estaba haciendo, diciendo cualquiera, obviamente, y hasta el día de hoy atesoro ese momento y agradezco mucho cómo me abrió las puertas desde ahí hasta ahora la movida y cómo siempre me apañaron y me dieron para adelante y vieron toda esta evolución que bueno, querer dedicarme a la música, perseguir mis sueños, no es fácil, son peleas con tus padres, son cosas que viste, y no, que vas a ser artístico, y cuándo vas a presentar currículum, y que tenés que trabajar de algo, y que todo el tiempo, y creo que el rap fue una conexión así directa, que está, agradezco siempre a Guzmán, que después pude estar también en una banda de reggae que se llamaba El Santo Remedio ahí, que bueno, me asesoré con dos personas que fueron una, Javier Díaz y Bruno Terra, que ahí terminé de consolidar el hecho de que quería dedicarme a la música y como músico. Y claro, todo un apoyo gigantesco que no te queda otra, ¿no? Que sentirte amado y sentirte abierto a recibir eso. Y la movida fue ir a ver toques de bandas como Ciudadanos, que eran bandas que venían ya trabajando hasta el periodo del 2010-2011, estaban reactivos, URU, o sea, bandas... A mí me marcaron, fueron bandas que me marcaron, así. Y después se fueron subdividiendo esos proyectos y terminaron decantando en otros artistas. Pero ese fue el primer contacto que tuve y de ahí empecé a escuchar rap de Chile, rap de Venezuela, rap de Brasil, rap de Argentina, y expandí un poco la oreja porque no consumía otro rap que no sea el que sonaba, claro, en la vuelta. Y después empecé a escuchar bandas de acá, conocer gente de acá y se fue ordenando en mi cabeza el hecho de que para mí no es tan difícil, lo tengo que saber hacer. Y algo que me pasó a los 16 años, que fue esa edad, que me dije a mí mismo, soy negro, tengo que saber hacer esto. Y fue una convicción ridícula en mi cabeza, pero eso me mandó una valentía gigantesca para mandarme a hacer lo que sea. Y así te puedo decir que aprendí a tocar el piano, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar la flauta, o sea, aprendí a hacer rap, aprendí a tocar percusión. Todo con la convicción de que esto lo tengo en la sangre, me tiene que salir, no puede ser. A ver, ¿cómo es? A ver. Y lo intenté, y lo mismo con el freestyle, lo mismo con el rap, intentar. Creo que eso me hizo el rap, una persona de intento, todo el tiempo intentando, no importa si te equivocás. La idea no es lograrlo, la idea es transitar hasta llegar ahí. Increíble, me gusta la por la parte que agarrás todo este camino, ¿no? Ahora, en lo que es la producción musical, tú ya bien comentabas que tocabas varios instrumentos y que eso de alguna manera como que te va como influenciando, ¿no? A lo que vos haces hoy en día. Pero toda la parte, ¿no? Que son beats, ¿qué se le dice? Sí. Ya sabes que se le dice así. Bueno, yo todas las veces dice beats. Beats. ¿Beats? ¿Cómo fuiste armando esa otra parte, ¿no? Porque esas influencias en algún momento decantan en la música que estás haciendo, ¿no? Pero la música que haces hoy en día tiene esos beats que de alguna manera acompañan todo el resto y arman como una estructura más sólida. Vos haces todo en tu disco. Sí, bueno, ahora estoy en conjunto con otra persona haciendo mi último trabajo, que va a ser como el álbum de estudio, debut, se llama Sankofa, y lo estoy haciendo con Felipe Fuente, que es actualmente también el bajista del proyecto, que es con banda. Uh-huh. Pero bueno, lo que es la producción musical, siempre me asesoró también Wolf Flow, Guzmán Rodríguez, también Santi BM, que es otro beatmaker de acá. Ellos me explicaron más que nada cómo usar el Fruity Loop allá por el 2015, 2014, y cómo yo poder, con todo lo que tenía en mi cabeza sonando, tratar de hacerlo tangible en una computadora. Y bueno, así fue como hice mi primer maqueta, que fue pianísimo, con la ayuda de Wolf Flow lo grabamos y pude hacer las instrumentales. Y también tuve una colaboración de Felipe Fuentes en uno de los bajos, que fue un contrabajo. Y la idea fue como todas las cosas que yo tenía en mi cabeza la tenía que bajar a la tierra. Entonces me asesoré de gente que ya sabía y fui probando mi casa, prueba y error, haces uno, te queda bien, haces otro, te re gusta. Y fui encontrando un estilo, fui encontrando los beats que me gustaban a mí para rapear, los beats que le gustaban a otras personas, también escuchando diferentes. Siempre como que me mantuve en la zona de confort del sampling. Entonces empecé a estudiar a los grandes del sampling, como J Dilla, Night Wonder, gente, productores de Estados Unidos que tienen historia en el hip hop y son piezas fundamentales para la evolución de lo que sería ese sector del rap, que es el beatmaking. Y desde ahí empecé a probar samplear películas, dibujos animados que miraba cuando era chico, bandas sonoras de cosas que me gustaban, que siempre dije, pa, este pedazo de esta canción, ¿por qué nadie lo hace rap? Y dije, si yo supiese hacerlo, ya me hubiese hecho la canción. Y cuando lo aprendí a hacer fue, me saqué el disco. Al año no tenía... paré. No paré, claro. Fue un día para el otro, dije, ah, era acá, esto es así, así es chopear y hago pin, pin, y yo está, listo. Y allí fue una máquina. Y hoy por hoy no me siento con los recursos para ser un productor, pero creo que está eso, o sea, eso incentivado en mí de tener mínimo recurso y máximo resultado. No, y también por ahí poder guiar a alguien que te quiera dar justamente cumplir ese rol de productor, ¿no? Guiarlo claro. Por donde vos querés llevar tu música. Claro, justamente también saber de eso te da esa cancha que es importantísima, porque es la mitad de la canción para mí. En el mundo del rap, el beat es el 50% del tema. Si está increíble el instrumental, solo tenés que no decir estupideces y ya está. O bueno, decir estupideces de una manera que quede increíble y está. Y tener la otra mitad del tema, me parece. Muy bien. ¿Y qué encontrás de diferencia entre estar como en un... Porque en realidad ahora ya volviste a estar como en un colectivo. Estabas en Cero Achaque, te fuiste solo. Estoy haciendo comillas en el aire. Te fuiste solo y ahora estás en Oriental 34. Claro, sí. O sea, en realidad Cero Achaque siempre, como lo decíamos, fue una forma de vida. A mí me sigue representando y con los pibes nos seguimos juntando. La idea también es generarnos el espacio y la carrera solista de cada uno. Darnos para adelante los proyectos, seguir vinculándonos. Y ahora Oriental 34, bueno, una nueva propuesta que es un campo con más activistas de hip hop, donde hay gente vinculada no solo en el rap, sino también en elementos como el breaking, el graffiti, el DJ. Y ya no es, o sea, ya se volvió internacional también. Hay gente de otros países que forman parte de Oriental 34. Entonces, creo que es otra dinámica de trabajo que era con la que teníamos con Cero Achaque. Sin duda que ahora tomamos mucho más la rienda del activismo de hip hop y los talleres y el mensaje que antes, que éramos más centrados hacia la música. Si bien estaba eso de la música consciente y todo, ahora es como una militancia desde otro lado, claro. En Oriental 34. Que bueno, lo que buscamos también es propiciar eventos, talleres, muestra que se pueda visibilizar todas las personas que no tienen el alcance, quizá una productora, el alcance de alguien que haga beats, el alcance de alguien que produzca eventos. Decir, bueno, mira, vos sos rapero, recién arrancás, querés promocionar tu disco, querés hacer una presentación de disco. Bueno, Oriental 34 te dan una mano, te apañan. Nosotros, y dentro del sector underground, movernos para también ayudar a la gente y artistas emergentes. Que quizás no tienen las herramientas que nosotros con los años ya fuimos adquiriendo. Manera de pensar y manera de gestionar las cosas. Porque lo que es todo gestión, hoy por hoy. Sé que si no está en un teléfono no es el futuro, entonces también te tenés que manejar por ahí, pero no es más que nada gestión. Con 26 años tiene clarísima las cosas. 24. Tiene cumplió 25. 24 cumplí ayer, estoy viviendo los 25, pero me siento de 23 igual. No. Yo me siento de 23, bueno, y tengo 35. Puede ser. Dale, por favor. Tengo 35. ¿Qué decís? Ahora cuando salga casco a Santiago, así se lo digo. Bueno, ¿escuchamos otra canción? Sí, por favor. En esta oportunidad, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo juega la historia? ¿Juegan beat en vivo? ¿Querés ¿no? que...? Sí. Bueno, sí. ¿Querés agua? No, estoy bien. Gracias, igual. Le voy a interpretar una canción del próximo disco, Sankofa. Es un adelanto, en realidad. Y, bueno, espero que le genere reflexión a todos. Y nada, no voy a decir más nada. Subime un poco ahí nomás el video. Dice así. Ven, sosteme con fe, pero equivócate. No permitas que nadie diga todo lo que vos vales. Si vos sabes que en dólares no podrás comprar happiness. Hay libertad y no la ves si no estás bajo árboles, ¿ves? No es tan difícil escuchar, agradecer, soñar y probar el transparentar. Yo hago mi arte pa' que puedas amarte de Marte a martes. Siempre del barrio pa' todas partes. Desde niños hábiles, de grandes más frágiles. Hace mucho tiempo que los años no son fáciles. Nos cuesta llenar el plato cada vez que hay hambre. Hip hop como deporte para estimular mi sangre. Sí, esto es de remo en remo y entre todo estamos. Y a veces lo que no queremos más alimentamos. Pero las cosas no cambian si no nos miramos. Y es lo que necesitamos, es lo que necesitamos. Ay mamá, sé que abunda el miedo cuando salgo pa' la calle. Qué complicado cuando el ego no se calla. Seguiré luchando para que no te desmaye, aunque tu pecho tire la toalla. Ay mamá, sé que abunda el miedo cuando salgo pa' la calle. Qué complicado cuando el ego no se calla. Seguiré luchando para que no te desmaye, aunque tu pecho tire la toalla. Hoy sé quién soy. Estoy agradecido por saber a dónde voy. Con esta red de arte planetaria, la magia, la solución. Para sacar con palabras las trabas del corazón y ser al océano. Tan grande como dicen, tan grande como madre soltera con tres gurises. O grande como aquel estudiante que en días grises imagina cómo sería su vida en otros países. Y sigue sin pensar en sí, que lo justo para ser feliz. Y capaz que soñar en sí dejará de ser gratis. Hay que reconocer que recordar ya no es tan fácil. Que algún día seremos solo fotos en el táctil. Quisiera que mi vieja esté cuando trago la angustia. Queda tanto por defender de todas las industrias. Con música curé la corrupción que había en el barrio. Cuando me fue mejor en el rap, saludos varios. Las manos que te cuidan no son tantas. Las manos que desean lo que tienes unas cuantas. Dale paz para tu gente y mucho más para las plantas. Seguro te censuren si no agrada lo que cantas. Caminando, ando a paso lento. Aprendiendo, admirando el viento. Cosechando cada sentimiento. Siempre al unísono de cada momento. Ay mamá, sé que abunda el miedo cuando salgo pa' la calle. Qué complicado cuando el ego no se calla. Seguiré luchando para que no te desmaye. Que tu pecho tire la toalla. Ay mamá, sé que abunda el miedo cuando salgo pa' la calle. Qué complicado cuando el ego no se calla. Seguiré luchando para que no te desmaye, aunque tu pecho tire la toalla. ADR sonando para todo Radio Pedal, para todo el universo justamente, una maravilla. Estamos escuchando Luchando, ¿verdad? Sí. Esto que es como una suerte de adelanto de lo que se viene por delante. Y bueno, sí, es el disco que voy a estar publicando este año junto con la producción de Felipe Fuente y Luis Ravisa. Lo estamos grabando en el estudio de Reggaetún. Uh-huh. Y se llama Sankofa, es una palabra en el lenguaje Twi, de una tribu que se llama los Akan, de Ghana, el norte de África, para la gente que no sabe ubicar, y significa mirar hacia atrás para ir hacia adelante. Muy bien, tiene todo el concepto atrás, sí, no es solamente sí, como una recopilación de temas que tenías trabajando, no. Vos ya tenés todo el pienso armadito ahí de lo que se viene por delante. Sí, realmente la temática de las letras es más que nada dirigida al colectivo afro y la identidad afro, y cómo buscar eso, ¿no? Estar firme en el presente, mirar hacia atrás, no olvidarte de lo que pasó justamente este año, a tener memoria, gente, a no olvidarse de las cosas que pasaron, y también preocuparte por el futuro. Saber que te interesa el futuro y saber hacia dónde vas a ir. Y por eso miras hacia atrás. ¿Hay fecha para sacar este trabajo? Y yo creo que a final de este invierno puede ya estar publicado. Seguimos la producción, entonces estimar a veces fecha no es lo más conveniente, pero creo que la primavera siempre hace germinar todo, entonces me parece que va a venir ahí. Ay, lo amo, lo quiero adoptar. Okay. Lo quiero adoptar. Basta. Lo adopto, me encanta. Qué grande. No. Bueno, contanos, yo vi que estuvieron en Argentina, estuvieron en Chile, hubo gente que estuvo en Brasil. Sí, bueno. ¿Cómo se junta todo después, toda esa experiencia? Y yo creo que está, te la guardás en el corazón con ganas de recorrer de vuelta. Estuvimos haciendo una gira el año pasado, yo y CHN, Joel por Latinoamérica, en nombre de Oriental 34, pudimos recorrer con el disco Satori. Estuvimos en Santiago de Chile, estuvimos en la ciudad de Quintero también, fuimos a Lima, Perú, estuvimos por Cusco, bajamos también a Bolivia, estuvimos en la ciudad de La Paz, pudimos pasar también la frontera, volvimos a Buenos Aires, fue una gira de casi tres meses y medio, pasamos la fiesta en Buenos Aires, pudimos tocar. Yo creo que fue muy necesaria esa gira porque pudimos conectar con todos los referentes de Latinoamérica, ver qué tan anexado está el hip hop uruguayo con el hip hop latino, ¿no? Y qué tan aislado nos sentimos también nosotros cuando la gente nos preguntaba, che, ¿y Uruguay cómo es? ¿Y qué hay? Como acá nosotros lo sentimos tan vivo el hip hop y capaz que para afuera, en general, pasa con la música, vos vas a medio de Brasil, preguntar quién es, que entendés, qué es el candombi y nadie te sabe decir nada, porque como que no llega, somos chiquitos también, ¿no? Mismo en esos lugares, pero nos dimos cuenta que sí, que hace falta también salir a los artistas del rap, a los artistas de hip hop, hace falta salir, conectar, unir a Latinoamérica, me parece que es algo súper necesario y la experiencia que nos llevamos también es esa. Actualmente tenemos otro compañero del colectivo, Gama Stoner, está activando todo Brasil, estuvo recorriendo el litoral, parte de Belo Horizonte, San Pablo, ahora está actualmente en Río de Janeiro, estuvo en Minas Gerais también y bueno, activando también desde el lado del DJ, el lado del MC, produciendo, trabajando con artistas ya, linkeando para que crezca este Oriental 34 que bueno, surge del imaginativo de muchas personas de sentir que Oriental 34 en realidad, viste que todo, siempre nos dicen que fueron 33 y ya sabemos que 33 para este país es un número que le encanta, pero en realidad no fueron 33, había muchísimas más personas peleando por una causa que no era la... Pensé que sería el chiste que sacó, claro, la foto, te juro. Si no era, bueno, 34, sí, porque es el que sacó la foto. Y él, en parte sí, es el que sacó la foto, ese que siempre está ahí, ¿no? Oriental 34 representa a todas esas personas que no son contadas a lo largo de la historia, que estuvieron en las luchas y que realmente no buscaban un reconocimiento ni nada. Y lo que buscamos hacer con ese viaje justamente es eso. No buscamos un reconocimiento, sino que se vea que estamos activos y sobre todo recalcar en nosotros mismos la experiencia y la importancia de poner el cuerpo. Porque estamos en una era de militancia por las redes sociales y la sobreinformación y todo, pero la importancia de poner el cuerpo con todo lo que está pasando, tanto en Argentina como en Brasil, yo creo que... Y en Uruguay. Todo acá, Uruguay. Sí, también. Acá también está pasando. Más esta semana, particularmente, bueno, que estuvo cargada de simbolismo. Sí, sí. Repugnante. Gracias. Gracias. El simbolismo tres puntos me quedó como tibio. Por suerte por seguiste. Eso. No, no. Y escucha, ¿cómo son los talleres? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se accede? Vos dijiste que eran para niños. Sí, la idea es que, estuvimos dando talleres en liceos también y en la escuela de Lesica. Estuvimos un tiempo también laburando y, bueno, Joel con otro compañero estuvieron dando en el Liceo 5, en el Liceo Zorrilla. La idea es movernos y tratar de, bueno, este año justamente con la producción de todos los discos no pudimos abordar tanto el proyecto, pero la idea es linkearse con, como hace la gente, por ejemplo, de Portadores de Hip Hop, que se linkean y trabajan con secundaria y todo, y ya directamente activan en ciertos lugares. La idea de los talleres es, bueno, informar sobre la historia de hip hop, sobre los cuatro elementos, vincularnos con los gurises, preguntarles qué conocen ellos, ¿no? También tratar desde el diálogo de la pregunta, generar la reflexión de si conocen el hip hop, si lo pueden reconocer en su vida día a día, y la mayoría hablan del baile, del graffiti. Entonces tratamos de orientarlos un poco, más que nada en la parte del rap, a que se incentiven y traten de buscar manera, que se informen, porque hay más de un tallerista, no somos los únicos, y hay varios talleres en distintos centros del país y de la ciudad que se pueden informar y asesorarse y buscar dónde están dando talleres de hip hop. A pesar de que ellos vinieron a mi escuela, si hay un centro juvenil a una cuadra de mi casa y hay alguien que dé, informarse, tratar de que busquen, preguntarle, también hablar con los padres para justamente darles una información de, bueno, mirá, estos lados acá, los sábados acá, los viernes acá, y tratar de que tengan un seguimiento. ¿Qué tal? Que tenemos varios compañeros militando hace años dando talleres. La idea es hacer conciencia y pasar la herramienta y que la gente sepa que el hip hop es una herramienta de cambio y de un movimiento sociopolítico ya a esta altura, que lo que busca es justamente hacer que la gente se vincule y trabaje cooperativamente y que no tiene nada que ver con el reggaetón que le ponen los gurises chicos en los cumpleaños y todas esas cosas, ¿entendés? Que es lo único que generan. A veces, justamente, que estés dormido. No, sí. Si queremos ver tu música en vivo. Bueno, si quieren ver mi música en vivo, me voy a estar presentando este próximo martes en Bel Air junto, sí, a CHN, en Juan Poli Rivera, con entrada libre. Y también voy a tener una fecha a banda completa, debutando con muchos de los integrantes, en Inmigrantes, el 22 de agosto. Ahorita nomás. Ahorita nomás. Bien, estaremos... así que se viene un mes intenso, Pablo. Mes intenso porque además el 1 de agosto me estoy yendo a Argentina. Junto con CHN vamos a tener varios shows allá también, en San Martín y en el Club Plasma. Vamos a estar en el Club de la Música, vamos a estar en La Plata también, linkeando con varios estudios, grabando también con personajes ahí. Y bueno, recorriendo, volvemos el 12 de agosto y ya... ¿Intenso? Cuando dije intenso me quedé corto. No, él que habla. Bien, me encanta. Dijo que era un desconocido al principio de la nota, señor. Para desconocido se mueve mucho. Te podría pasar la agenda, pero bueno, no sé si da lugar acá, pero tengo una agenda de acá a noviembre hecha ya. Bien, buenísimo. Muy bien, muy bien. Sobre todo se van a estar enterando de un festival que se va a llamar La Comunidad, organizado por... Bueno, lo está organizando Juan Chaín junto con su compañera ahí, con unos fondos que recibieron, y va a ser... Todos los sábados de septiembre y todos los sábados de octubre voy a estar en distintos bares. Simultáneamente, 7 artistas más van a estar a la misma hora que yo en otros bares de Montevideo, en barrios, Posito, Prado, Centro, Carrasco. Y la idea es que se entraba libre y la gente va a ver sorteos, premios para la gente que vaya. Wow. Y bueno, muy bien. Ya se van a enterar. La poner, comunidad. Poner el cuerpo. Se sí. llama eso, ¿no? Eso sí, eso sí. Si eso no es poner el cuerpo, ¿qué es? Bueno, ADR, o te podemos llamar por tu nombre. Alvarito. Francisco Silva Pereira. Ha sido un gusto conocerte, querido. Bien vos. Me gusta mucho tu música. Me gusta lo que has dicho detrás, lo que viene detrás de la música. Quedó encantado, Diego. Sí. Te lo digo. Encantado. Vamos arriba. Bueno, escuchamos, contanos con qué nos vamos. Bueno, ahora vamos a escuchar un adelanto, en realidad es más que una maqueta, un tema que se llama Sientes Esta Música, viene para Sankofa también. Tuve el placer de grabarlo también en Berequetún, un estudio hermoso, y viene con los coros de una amiga que se llama Cecilia de los Santos, una cantante muy buena, muy joven y una promesa de la música seguramente. Escúchenlo, la verdad... Es para que se les mueva el agua que tienen en el cuerpo y que está lloviendo para sentirse bien. Bien, bueno, muchísimas gracias por venir. Un gusto. Y fue un gusto. Un saludo a toda la gente ahí que está escuchando. Gracias por escuchar, por seguirnos. Y bueno, las redes sociales ya las tienen ahí. ABR. Decí el Instagram. Rap, en el Instagram, ABR, en Facebook. También Ávaro Silva, si quieren el perfil de Facebook. Y bueno, está el disco de Satori en Spotify disponible para escuchar. Y en YouTube, en el canal de DJRC, también tenemos videoclips del disco. Todo. Más completo posible. Arrimate que está muy bien todo esto. Vamos arriba, abeja. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. A la orden. Y ojalá vinieras más seguido, abeja. ¿Qué querés decir? Pesado. Vamos arriba, Sam. Hasta luego, gracias. Oh, guacho, un gustazo, ¿eh? Un gustazo aparte de... Clap your hands, everybody. Clap your hands, everybody. ABR. Workflow. Woo. Don't stop, baby. Don't stop. Don't stop, baby. Experiencia para no olvidar. Que senderos serán gustos para que busque dar paso. Que los amigos son pocos pero fuertes los lazos. Dejo un flashback en la historia de hip hop. After Mad represento a mi equipo. Antes que actuar para un estereotipo. Hago de un track, algo digno de un himno. Desde Big No y Master Flash, Last Effects. Racking Tupac, Method Man, Playboy Play. Queen Latifah, Hated BMC Late. Nazi, Miguel, Lauren Hill y Mos Def. Supieron dar y sentir. Mostrando también a dónde seguir. Dando hip hop para expandir la oportunidad de amor invertir. ¿De qué sientes esta música? The hands in the air. Porque es independiente. Todo lo que sea por el chiffon love. Como VIP, te dejo un chifón como D.I.P. Jamás me verás en la VIP. Real hip hop, vive en la street. Desde un trazo de un fat cap, un fat rap. Lo importante de buen rap son barras. Que que esta party no pare, me alcanza. Que la piba, la pista, la partan. One time for love, two time for peace, three for the rhyme and let it go the beat. Y dedico los free a quien dejó fluir más, quien busca educar, dar todo por escribir, sabiendo dar y sentir, mostrando también a dónde seguir, practicando hip hop para expandir la oportunidad de amor invertir. Buenas historias, good rap, constantemente danzar, son de por vida, lograr, cambiando el aire. Con el ritmo de funk y se rap in your mind, porque viene del barrio, se llama hip hop. En protestas y jodas lo vas a encontrar. Con el ritmo del funk y se rap in your mind, porque viene del barrio, se llama hip hop. En protestas y jodas lo vas a encontrar. Paralelos, un empujón al fin de semana.